instalar un relleno sanitario en este hermoso paraje. Y estamos comunicados con Norma, quien es una de las organizadoras de este festival de música. Hola Norma, buen día. Acá Puchero, Tito Borda, Julián Oviedo desde La Correntada. ¿Qué tal? Buen día. Buen día para todos. Muchas gracias por esta oportunidad de promocionar este evento. Bueno, gracias a vos por atendernos. Acá le estamos acomodando un poquito los auriculares a Tito. ¿Estamos ahí bien? Ahí va. Norma, gracias por atendernos. Sabemos que no estás en San Pedro, estás en Buenos Aires haciendo algunas cosas. Así que gracias por este espacio. Bueno, mencionábamos que este Festival de Música en La Buena Moza es el próximo domingo a las 13 horas. Sí, va a durar desde el mediodía hasta la tardecita. Perfecto. Digamos que te cuento un poquito que fue primero una iniciativa de Nico Aulet, que nos, imagínate que estábamos los vecinos muy embroncados, muy horrorizados con la noticia del basural y de la basura y todo eso, y bueno, la verdad que se haya acercado él con un gesto de tocar para la gente nos pareció súper bueno, nos alegró porque en medio de tantas cosas políticas y tantos intereses económicos, viste que alguien irrumpiera con esta idea de tocar y que tan noble, viste, sí, bueno, sí. Sí, sí. La viniendo... verdad que en contraposición con lo que veníamos con lo que teníamos enfrente, ¿no? Claro, viniendo de Nico nada sorprende, ¿no? Porque nosotros lo conocemos y sabemos de... Sí, quiero aprovechar ya que esta oportunidad para agradecerle muchísimo a él y a todos los músicos que se han sumado. Uh-huh. De parte de la comunidad de La Buena Moza, muchísimas gracias a todos, porque la verdad que, lo quiero decir, ellos van a tocar gratuitamente, uh-huh. Desinteresadamente. Hay un grupo incluso que es de Buenos Aires, te digo más o menos quiénes sí, son. ¿Quiénes? Sí, si recordás algunos, Nico seguramente. Aulet y su sí. grupo, uh-huh. Los Suris, Majo... Majo Lanús. Majo Lanús, uh-huh. Los Tambores Sin Fronteras, las uh-huh. chicas, ¿cómo es? Y los Campesinos, que ellos sí son de Buenos Aires, ¿sí? Sí. Después ahí se han sumado una... unos chicos que hacen zumba también, bueno, se han ido agregando más cosas al espectáculo, así que bueno, estamos recontentos y bueno, además el día va a estar re lindo. Sí, el pronóstico da muy buen tiempo para el domingo. Muy buen sí. tiempo para el domingo, uh-huh. Y bueno, todo esto lo organiza el club 24 de, el 12 de octubre, perdón, uh-huh. en La Buena Moza. Bien. Así que bueno, están todas las mujeres de La Buena Moza preparando comida casera, uh-huh. Choripán, hamburguesa, vaya. Bien, para quienes no conocen, el Club 12 de Octubre está ubicado en la principal de La Buena Moza, en la entrada principal. Sí, La Buena Moza es chica, uh-huh. así que ni bien ingresás desde el puente de La Buena Moza, a tu izquierda vas a encontrar el club, que es un predio, lo que era antes la panadería. Perfecto, perfecto. Así que, por lo visto, la cantidad, el listado de artistas, además de ser muy buenos artistas, conocemos a varios de los que mencionaste. La verdad que sí, un lindo espectáculo. Sí, la verdad que estamos re contentos y re agradecidos. No esperábamos que se sumara tanta gente y bueno, tan buena predisposición, ¿no es cierto? El festival el festival se denominó Basura Cero. Uh-huh. Sí, es un poco utópico, pero bueno, la idea es que haya menos basura y más conciencia, sí, del tema de la basura, porque ahora ya lo hemos hecho una cosa más general. Queremos que no solo no se instale en La Buena Moza, sino que no se traiga basura de ningún lado a San Pedro. Uh-huh. Bueno, la difusión, la gran difusión que ustedes dieron y el apoyo de algunos medios y que todo esto se conociera, medio que generó que el municipio frenara en principio el relleno, ¿no? Frenara el proyecto. Sí, lo frenó, o sea, lo suspendió y supuestamente va a dar un debate, así lo dijo el intendente de acá a unos meses. Después así de las elecciones. Pero bueno, nosotros creemos que después de las elecciones, o sea, que si se va a dar el debate, queremos que se dé ahora. Claro. Porque me parece que es lo que estamos esperando, ¿no es cierto? Que sea ahora, no después. Sí, sí, porque además estaría bueno para que nos contaran qué tienen pensado hacer ahora, cuando la gente claro, va a votar. Claro, ¿no? Por supuesto. Sí, sería lo correcto. Así que bueno, Norma. En el espectáculo además va a haber una mesa, o sea, con especialistas en gestión ambiental, con gente de Greenpeace, que va a estar además haciendo, dando charlas e informando a la gente de realmente de la causa, además del espectáculo, ¿no? A un costado, digamos, se va a armar una mesa para que la gente vaya y se interiorice del tema. Norma, buen día, te habla Tito Borda. ¿Qué tal? Mucho gusto. Igualmente. ¿Cómo estás? Norma, tengo entendido que el municipio lo que intenta es privatizar la disposición de la basura. ¿Es así? Bueno, esto es una empresa privada la que toma este el decreto número 5, autoriza a una empresa privada. Claro, efectivamente. Es una nueva lavarse las manos del municipio. Claro, entendemos que, o sea, por lo que nos dijeron, que no había recursos para pagarle a Gira ni siquiera, entonces esta creo que lo vieron como una solución más fácil, más económica, porque le dan unos años sin cargo al municipio de San Pedro, pero claro, tendría que aceptar toda la basura de los otros municipios. Ah, sí. No es una solución aceptable, ¿no es cierto? Porque creo que todos estamos de acuerdo en erradicar el basural a cielo abierto. Eso creo que a nadie tiene ninguna duda de eso. Eso no puede seguir más en el estado en que está la Tosquera. Pero claro, no se puede tampoco solucionar de esa manera, eso es lo que creemos, ¿no? Porque trayendo más basura de otros lados donde no vamos a tener ningún control de la basura que se trae, porque incluso seguro, el decreto dice que se va a aceptar basura industrial. Uf, Dios nos libre. Bueno, las personas que van a participar de esa mesa redonda, que son, acabas de comentar, expertos en la cuestión sanitaria, ellos van a poder explicar con total amplitud en qué consisten las diversas técnicas que se utilizan, claro, en el mundo para la disposición de la basura. Sí, pero antes que eso, yo quiero decir dos cosas. La primera, que los municipios se van desentendiendo de lo que es propio de ellos. La primera que hicieron aquí es autorizar el cementerio privado. ¿Por qué cementerio privado? Porque de ese modo no se tienen que ocupar con el cementerio público, tarea que fue toda la vida propia del municipio. Y ahora lo que intentan es desentenderse del servicio de la disposición de la basura. Por eso lo quieren privatizar. Y para un privado, un pueblo tan chico como San Pedro, no le resulta negocio. Por eso necesita que se traigan la basura también de otras ciudades. Es decir, que los municipios de las otras ciudades están haciendo lo mismo que el de San Pedro, desentendiéndose del problema y entregándole el servicio que debieran prestar ellos a un privado. Lo segundo que quiero decir es que San Pedro tuvo un violento tarifazo en 2016 y otro en 2017. Entonces, el municipio tiene que dar cuenta por qué, habiendo aumentado las tasas como las aumentó, necesita traer un privado para prestar ese servicio. Realmente es sorprendente. Sabemos que por los dichos de la municipalidad que son 40 toneladas por día de basura que genera San Pedro y la empresa necesitaría alrededor de 200 toneladas por día para que sea rentable la actividad para la empresa. ¿Sí? Sí, sí. Así, entonces, no alcanza la basura de San Pedro, o sea, que sea poco en realidad tendría que ser bueno para San Pedro que se genere. Por supuesto. Lo que es malo es que nos traigan la basura de otro lado. Claro, la empresa es privada y gana con la cantidad y el volumen de basura, no por la calidad de la basura. Claro, claro. Sí, entonces, sí. Lo que le interesa es sumar, no importa industrial, no importa de qué clase. Claro. Lo que importa, además, gana en el transporte de la basura y en el ingreso de basura, ¿sí? Sí, sí. Porque sabemos que la empresa tiene además los camiones de basura. Ah, sí. Bueno, hay una tercera calificación de basura, que es la biológica. Bueno, eso no lo dice el decreto, dice industrial, sí, pero industrial. Bueno, tampoco podemos, o sea, los expertos dicen que para poder analizar la basura hay que instalar un laboratorio en la puerta del relleno sanitario como para evaluar si cada camión qué es lo que trae, o sea, no podríamos de ninguna manera, si le abrimos a la industrial de una determinada clase, ya después vienen todas las industriales y no cómo sabemos de qué clase es, o sea, claro. Tendríamos que analizar camión por camión, o sea, claro, podemos confiar en la conciencia de la empresa, o sea, para hacer eso, no, claro. O sea, sí. Yo creo que no se puede confiar en la conciencia de ningún. Vos imaginate que incluso figura como terreno no productivo el lugar donde se va a hacer. Claro. Donde si vos vas a ver rastrojo de soja, o sea, es un lugar altamente productivo, todo claro. Lo contrario. Sí. Así que, no da ningún parámetro, digamos. No, realmente hay muchas cosas, es extenso el tema, ¿no? Pero además tiene tres cañadones que después desembocan en el río Tala. Sí. Tiene muchas contras el lugar, además de la cercanía al INTA, que bueno, no... Es un lugar históricamente donde se han hecho todos los ensayos y todas las cosas que hoy nosotros, por ejemplo, los viveristas tenemos a nuestra disposición, son fruto del trabajo del INTA, claro. Variedades, cosas que ensayos, resultados de años de trabajo, y se van a desperdiciar un montón de trabajo y de estudios por este tema, porque el agua contaminada no... ya perjudicaría todo, ¿no es cierto? Por supuesto, inclusive... Además, la actividad frutihortícola. Primero, hablemos del tema de la salud, pero después todo, eso después arrastra un montón de cosas, ¿no? Para claro, San Pedro. Claro, claro. Por eso usted decía que hay que exprimir a los especialistas en la cuestión sanitaria, porque seguro que ellos tienen varias opciones para la disposición de la basura. No es solo el relleno sanitario. Hay otras formas de tratamiento que son mucho más ecológicas. Bueno, Norma, buenos días. Te dejo con Puchero. Un gusto en conocerte. Un gusto para mí. Gracias. Norma, entonces, para redondear un poquito esta información, este domingo, 13 horas, en el Club 12 de Octubre, en La Buena Moza. Sí, quiero decir que además está abierto por el carácter del festival a que vayan todos los artesanos, las personas que quieran vender el fruto de su trabajo lo pueden ir a hacer libremente, que qué obviamente bueno. Nadie le va a cobrar nada. Qué bueno. Viniendo el mismo gesto de generosidad de músicos, no lo menos que podemos hacer es ofrecer lo mismo para las personas que quieran participar desde ese lugar, ¿no es cierto? Como artesanos o como vendiendo empanadas o lo que cada uno quiera hacer. ¿Y quién dice que es el principio de una serie de festivales que se pueda llegar a organizar todos los años en La Buena Moza, ¿no? Ojalá para La Buena Moza, sí, por supuesto, porque esto es una alegría para toda la gente de La Buena Moza. Y imagínate. Además un lugar tan encantador. Sí, muy tranquilo. Sí. Así que bueno, Norma, repetimos. Reitero el agradecimiento para todos los músicos y bueno, para todos los medios que se están acercando a través del festival. Perfecto. Norma, gracias por la comunicación. Gracias a vos, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo, gracias. Chao, hasta luego. Buen día. Chao, hasta luego. Bueno, la comunicación con Norma, una de las organizadoras de, repetimos, este festival de música, buena música, y al parecer buena cantina, Tito, va a haber también, así que... Un buen choripán. Un buen choripán, disculpen si ofendemos a alguien, pero este domingo en La Buena Moza, Club 12 de Octubre, ahí nomás en la entradita de La Buena Moza, en apoyo a a los vecinos que se resisten a la instalación de este relleno sanitario